B118 Radio Portales, la primera de Chile. Y ahora, a continuar disfrutando de La Bandita de Firulete. Dale a la ciudadanía, si han visto un caballero vestido de vino blanco, I'm not going to be able to do that. Oh!